acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como una tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía. Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Gerard Brisey y John Tavener. En primer término presentamos a su atención Periodos para siete ejecutantes del compositor francés Gerard Brisey. Interpreta el ensamble de cámara Risonance bajo la dirección de Tito Cecherini. Thank you.

Escuchamos Periodos para siete ejecutantes del compositor francés Gérard Grisey. Interpretó el ensamble de cámara Risonance bajo la dirección de Tito Cecherini. Para concluir nuestro espacio de hoy escucharemos Pratirupa, reflejo en sánscrito, obra para piano y orquesta sinfónica en su versión para piano y orquesta de cuerdas. Interpreta la Orquesta de Cámara Filarmonía, bajo la dirección de Joan Faleta. Thank you. En la parte final de nuestra emisión escuchamos Pratirupa, reflejo en sánscrito, obra para piano y orquesta sinfónica en su versión para piano y orquesta de cuerdas. Interpretó la Orquesta de Cámara Filarmonía, bajo la dirección de Joan Faleta. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Consider it a challenge.